como anticipábamos, tenemos la presencia de el señor Juan Lescano. Hola Juan, buen día. Buen día a usted, José, y a toda esta gente linda de acá de Los Pavos de las Canaletas. ¿Cómo andamos? Gracias a Dios, bastante más tranquilo. Bien no le voy a decir porque le voy a mentir, pero un poco más tranquilo por el acompañamiento de toda esta gente que me quiere y que me conoce, y de mi familia, lógico. Le quería contar a los oyentes que ayer nos recibió Juan en su casa y su familia con su mujer Antonia, que ni bien pisamos su casa, ya había un mate y minutos después ya había torta frita para agasajarnos. Nosotros, Juan, no hicimos lo mismo, solamente hay algún mate, un mate medio frión, pero y toda su familia estaba ayer ahí en su casa, con una calidez increíble. Estuvimos charlando, lo invitamos a venir al estudio, él no tuvo ningún problema, acá estamos. Juan, contanos un poco cómo se conforma tu familia. O mejor, vamos a empezar desde el principio. Sí. ¿Dónde naciste? Yo nací en Gualeguay, en Entre Ríos. Vine a los 11 años acá a San Pedro. Y de ahí ya no lo fuimos más porque me quedé con mis hermanos, mis 11 hermanos y mi vieja. Mi viejo falleció y bueno, los criamos como pudimos, como pudo mi madre. Y bueno, hoy somos hombres grandes, cada cual agarró su camino y yo elegí la vida del campo, me gusta el campo, laburo en el campo, aunque tengo alguna otra virtud de poder laburar de albañil, de arreglar algún cachivache, que se llovió, pero lo que se dé, hacemos. Sí. Juan, ¿cómo se conforma tu familia? Yo tengo mi mujer, un nene de 11 años, y que se llama Marito, y mi hija la Dominga, que tiene un año y medio, y mi mujer de 36 años también. Qué bueno que podemos aprovechar para mandarle un saludo, que seguramente están escuchando, ¿no? Y si están escuchando, les dejo un saludo, un abrazo y un beso a los tres, porque qué sé yo, es lo que más quiero, y sacando elogio a mi madre, que mi madre la llevo no de un lado del pecho sino de los dos lados del mi cuerpo, lo llevo porque es la que me dio la vida, la que el otro día gritó y lloró tanto para que no me arrastren, para que me lleven como me llevaron, como si fueran delincuentes, vio José. Y bueno, agradecer a toda esa gente que hoy me ayuda y que Juan, ¿nos querés contar un poco qué fue lo que pasó ese sábado? Y ese sábado yo me fui. Le di de comer a los animales, a las 4:30 me levanté, le di de comer a los animales de Osvaldo Regueiro, mi patrón, que está ahí en Boneta. Porque vos, digamos, vivís acá en San Pedro, pero trabajás en Boneta. Trabajo en Boneta, sí. Y ahí vivo prácticamente yo acá, se quedó mi mujer para partirme la leña que yo hago, yo. Y me levanto temprano, todo, siempre me levanto temprano, y me levanto temprano, 4:30, bueno, me pongo a darle de comer a los animales, de noche, porque los tractores no tienen luz, con una linterna alumbrando, dándole de comer, y eso, 5:30, 6, salí para San Pedro, con la motita, una 110, que es de mi mujer, a buscar la forcita esta que me detuvieron, un acopladito que tengo, y cargué mi familia para que vení más temprano todavía, porque me ayuda a cargar el gurí mío y mi mujer. Corté, me ayudó a cargar el encargado ahí que tiene Ariel Otero ahí pegado los campos de Regueiro. Y los veníamos. Serían la 1:30 sería. Y del mediodía. Del mediodía. Bien. Y saliendo ahí el camino Boneta, me choco con la 191, la ruta que va a San Pedro, y miro para el lado de Arrecife a ver si venía alguien para subir, y no veo un móvil de la patrulla rural que venía ahí antes de llegar a las vías. Subo arriba a la ruta y salgo para San Pedro, y el móvil se pegó atrás de la patrulla, se pegó atrás del acopladito, y le digo a mi mujer, viene el móvil de la patrulla rural atrás del acopladito, le digo. No, me dice, sí, le digo. Bueno, y venía, la camioneta no levanta velocidad porque más de 40, 50 kilómetros a lo sumo puede levantar. Y venía, y ahí antes de llegar al destacamento, se pasa adelante, me hace seña que me baje, unos 500 metros serían. cerquita del destacamento, que me bajé a la banquina, me piden, primero todos me dijeron dónde traía la leña, le digo, de ahí lo haría el Otero, me la dio el hombre, le digo, no, esa leña no viene de ahí, me dice, y bueno, le digo, ¿qué quiere que le diga? Le digo, vamos a preguntarle, le dije, y me dice, el documento y usted lo vamos a identificar, sí, le digo, le di la dirección de mi casa hacia San Pedro, le di, ellos ya sabían, porque me dijo, usted está en Los Regueiros, sí, le digo. Te conocían ya. Sí, sí. Y agarro y me dice, ¿documento de la camioneta? No, le digo, están ahí en Los Baldos, le digo, si usted por ahí me hace el favor, le digo, señora, la señora Rivero y este chico Portillo, estaban los dos. Pero la que me hablaba era la chica, le digo, si usted me hace el favor, le digo, vamos a buscar los papeles de la chata, le digo, y le dice, ya están encargados ahí que me ayudó a cargar y toda la leña, le digo, pregúntele, le digo, le preguntamos, le digo. No, ese no es deber nuestro, dijo, así me dijo. Uh-huh. De mala manera, en medio de los gritos, bueno. Dice, va a tener que esperar. No, y le digo yo, ¿y qué hago ahora? Le digo. No, dice, va a tener que esperar, dice, una hora porque ya le di parte al jefe, dice. Uh-huh. Y a ver lo que dice el jefe, dice. Ah, bueno, le digo yo. ¿Vos ibas en la camioneta con...? Sí, con mi señora y sí. Los dos gurises míos. Bien. Con Marito y la Dominga. La Dominga, la chiquita. La bebé de un año y medio. Bien. Y bueno, le digo, yo lo espero. Le esperé una hora y diez, una hora y cuarto, una hora y veinte, algo de eso. Y me bajo de la camioneta, ellos tomaban mate. Portillo y Rivero tomaban mate, escuchaban radio. Le golpeo la ventanilla de la del móvil porque... Y le dije, le digo, mire, le digo que la abuelita mía, le digo, está mía inquieta, le digo, y no sé si... Si tiene hambre, le digo, uh-huh. Hay que cambiarle, le digo, trajo dos pañales nomás a mi mujer, le digo, y a ver, le digo, y yo cumplo horario acá, le digo. Le digo, no sé, le digo, si me puedo ir, espere, le digo, dice que le voy a llamar al jefe, dice. Uh-huh. Y agarra el radio de ahí, del entre medio del móvil, y lo llama, y le contesta el jefe. Le dice lo que yo le había transmitido, y le contesta, no, que no me espere una hora, que me espere tres, cuatro horas ahora, le dice. Ah, bien. Y agarra entonces y le digo, bueno, y le digo, señora, le digo, si él tiene esa idea, yo tengo las mías, le digo, las mías ahí a mi casa, le digo, y bajar esta leña, le digo, y venirme a darle comer a los animales, le digo, porque es mi obligación. Y me dice, haga lo que quiere usted, Lescano, dice, bueno, puse en marcha la camioneta y salí. Uh-huh. El móvil siempre pegado atrás de la acopladito, por ahí llegando al puente de San Pedro, empezó, dos tiros escuché. ¿Dos tiros escuchaste? Dos tiros, sí. Dos tiros escuché y... Y ahí ya medio me puse medio nervioso. Y un móvil, ya venían muchos móviles, venían como alrededor de 3, 4 móviles venían. Y a pegarme así, buscando pegar, porque en uno o dos móviles habrían rozado en la trompa de la camioneta nomás. O sea, en el momento que vos le decís que, bueno, yo voy a tener que seguir porque sí, tengo cosas que hacer, tengo mi familia de la que me tengo que ocupar. Sí, sí. Vos saliste y el móvil salió atrás mío, sí, atrás mío. Y a partir de ahí, supuestamente lo que uno imagina es que ellos se habrán comunicado y habrán hecho toda una gran película. Claro, ahora un poco más tranquilo y escuchando alguna versión que escuché, José, decían que era un operativo, ¿vio? Uh-huh. Un operativo, un control. Dijo este hombre, no me acuerdo casi siempre el apellido de este hombre, del jefe. Sí. La Comet. Dijo que era... Un operativo de tránsito, y no era ningún operativo, porque yo sé que lo que es un operativo es cuando está la policía fuera del móvil parando la gente, ¿vio? Y acá no había, no, el móvil venía de dos lados de Doyle y se puso atrás de la copladita y me empezó a seguir, no, es un operativo. ¿Vio? Y yo antes de eso, espere que vuelva un poquito para atrás, pero yo ya le había dicho a la chica Rivero, vi las cosas medias. Confusa, que me empezó a gritar cuando yo le dije de ir a buscar los papeles. Yo le dije a la chica Rivero, le digo, no me sacarán la camioneta. Le dije yo a la chica, yo lo único que tengo es esto, le digo, para que mi mujer me reparta la leña, dale comer a los grises, le dije. Uh-huh. Honestamente, la chica por ahí capaz que se ponía, qué sé yo, un poco de mi lado para que no me la vayas a sacar. Uh-huh. No sé, eso, aparte de eso, es parte del jefe, dice, yo no sé nada, me dijo. Vos decís, cuando decís la chica de Rivero. Sí, es un oficial. Un oficial que estaba. Con Portillo. En la patrulla rural. En la patrulla, la que te paró. Sí, la primera chica que conversé. Bien. Y todo. Bien. Bueno, empezaron a seguirme. En buenos términos, digamos. Sí, sí, sí, sí. Y empezaron a seguirme, llegando al puente, como le repetí hace un ratito, me sacudieron dos tiros ahí, tiraron dos tiros. Yo no sé si al aire, porque no. Yo escuché los dos tiros yo. Uh-huh. Y después los móviles, a cruzarse adelante, pa' aquí, pa' allá. ¿Y queriendo tocarte? Sí, queriendo así como impresionarme que me van a tirar la cameta encima. Y ya los chicos empezaron a llorar, mi mujer a medio como a gritarle que no lloren, que se queden tranquilos, y eso me puso más nervioso. Y Marito, el güey mío, no frené, papi, vamos para las casas. Y yo entre medio nervioso que estaba, y entre querer tanto ese cachivache que me ha dado tanta satisfacción, yo no quería dar también, porque lo único que tengo para andar y para irme para el campo, para repartir un poco de leña acá. Eso me puso más a aferrarme a no parar, y bueno, no paré hasta llegar a la casa de mi vieja. Pero contarlo es una cosa y vivir las otras, porque sí, claro. Tantos tiros que me tiraron, como si fuera no sé qué, vio.